Fran está muy satisfecho con el trabajo que se está llevando a cabo y reconocía el técnico franjiverde incluso que estas dobles sesiones de entrenamiento servía sobre todo para que los futbolistas fuesen cogiendo un buen estado físico, cosa que es muy importante para este Elche de Fran Escribá, porque quiere que sea un equipo muy intenso. Y luego ya por la tarde, aunque los jugadores estaban cansados, pues trabajaban también el aspecto táctico, que también es importante. Estaba viendo que la noticia de las declaraciones de Fran Escribá que recogiste en nuestra web, sí, en teleelch.es, el titular es que Escribá dijo que hay que ser más ambiciosos. ¿Es que no se conformó con lo que vio? No, sí que se conformó, pero él se refiere, también dijo incluso que, porque le preguntaron cómo ve la nueva temporada y dijo que la ve dificilísima. De hecho, él ya lleva varias semanas diciendo que él piensa que la nueva temporada va a ser más complicada de cara a la salvación que la anterior, sobre todo por los tres equipos recién ascendidos, el Español, el Mallorca y el Rayo Vallecano, que elevan el nivel de la liga. Respecto a la ambición, yo creo que es un buen mensaje el que manda el técnico Fran Escribá, porque el Elche, su objetivo de cara a la nueva temporada sí o sí es luchar por la permanencia. Obviamente no va a tener ningún partido fácil en el nuevo campeonato, todos van a ser difíciles, pero eso no quiere decir que el equipo no tenga que ser ambicioso, ¿no? Que vayas a pelear por la salvación no quiere decir que haya partidos que ya de inicio tengas que darlos por perdidos por ejemplo, por la entidad de los rivales, ¿no? Como en este caso en agosto el Atlético de Madrid o el Sevilla. De hecho, siendo positivo, Ross, de cara a este inicio de liga, lo comentábamos la semana pasada en Elche en Punta con Jorge Ortega, el presidente de la Peña Furia Franjiverde, es un inicio muy complicado, pero la temporada pasada, tanto al Atlético como al Sevilla, en el Martínez Valero, en los partidos como local, se les consiguió ganar, ¿no? Dos equipos que a priori, puedes decir, va a ser muy complicado puntuar, ¿no? Pero yo creo que es un buen mensaje. Es verdad que el Elche tiene que ser ambicioso, tiene que tener muy clara lo que juega, y eso desde la llegada de Fran Escribá, cuando llegó en febrero, se está notando. Claro, es más bien una advertencia y todo es difícil en primera división, sí, está clarísimo. Pero mira, llevan ya dos temporadas el equipo franjiverde. Simplemente para cerrar el partido de ayer, fue ayer, ¿no? Sí, ayer por la mañana. Para cerrarlo, ¿cómo está toda la plantilla? ¿Está bien? ¿Hubo lesiones? ¿Hubo bajas por COVID? ¿Cómo está? La plantilla está bien, es uno de los aspectos que destacó también Fran Escribá. Reconoció que está contento porque apenas está teniendo contratiempos. El único contratiempo que ha tenido la plantilla es Raúl Guti, que en el regreso de las vacaciones, como él mismo anunció en sus redes sociales el sábado, dio positivo por COVID, es decir, que el futbolista maño, siguiendo el protocolo sanitario, ha estado en aislamiento, no ha podido estar con el resto de sus compañeros y, sin embargo, ayer por la noche ya viajó hasta la finca Gol Resort de Algorfa para concentrarse con la plantilla franjiverde. Ha estado en total 13 días aislado hasta que ha dado negativo en las pruebas PCR. Por lo tanto, es un futbolista llamado a ser muy importante en este Elche, el mediocentro maño, y va a empezar con dos semanas de retraso respecto a sus compañeros. Tengo la web abierta, también tienes un reportaje sobre la equipación del Elche Club de Fútbol, porque es noticia el nuevo equipo del Elche Club de Fútbol. ¿Qué ha sido noticia? ¿Qué ha pasado? Es noticia porque se presentó el viernes a mediodía los diseños de la segunda y de la tercera equipación, la más importante, que es la primera, todavía no sabemos cómo es. Había mucha expectación porque el Elche ha cambiado de la marca danesa Hummel a la marca estadounidense Nike. Y ya conocimos el viernes por la mañana esos diseños de la segunda y la tercera equipación. La segunda es totalmente negra, con la publicidad y el escudo en blanco, mientras que la tercera es de amarillo fosforito, con la publicidad y el escudo en negro. Sobre todo de los diseños de las equipaciones, Ross, llama la atención que ninguna tiene la clásica franja que ha caracterizado al Elche a lo largo de toda su historia. Son equipaciones de catálogo. En este caso, Nike ha apostado por estos diseños. O sea, que se puede encontrar en cualquier tienda, si has dicho que es de catálogo, no está diseñada, claro, para el Elche. La camiseta por sí sola vale 35 euros y con todos los detalles del Elche Club de Fútbol, la publicidad, el escudo y demás, se va a los 70. Entonces, claro, habrá que esperar a ver cuál es el primero. Ahí sí que esperamos que pueda tener esa clásica franja, porque porque bueno, porque es lo que caracteriza al club, ¿no? En un primer momento, leyendo los mensajes a través de las redes sociales, no han gustado demasiado. Ha gustado más la que utiliza Elche para los entrenamientos, que es verde en este caso, con unas bandas, con unos detalles en las mangas de un color verde más intenso, que estas dos equipaciones. En el caso de ayer, el equipo estrenó la segunda, que es la negra, así que bueno, pues estas van a ser dos de las camisetas que va a vestir el Elche en la nueva temporada. No han gustado, por lo que has dicho, en redes sociales. En general, no han gustado mucho, ¿no? Pues esperemos a la primera equipación. Y José Antonio, Bragarnic estuvo reunido al final con el presidente Ximo Puig, porque ¿qué va a pasar cuando empiecen ya los partidos de Primera División? ¿El estadio de fútbol puede estar al 100%, al 50%? ¿Cuál va a ser el aforo y la campaña de abonos? Pues el porcentaje todavía no lo sabemos. Hace unas semanas, como ya comentamos, el gobierno dio luz verde al regreso del público a las gradas de los estadios de fútbol. Hay que decir que Cristian Bragarnic, el propietario, no estuvo con Ximo Puig. El representante del Elche en esta reunión que se mantuvo la semana pasada en la Generalitat fue el presidente, Joaquín Buitrago. A esa reunión acudió el presidente del Elche y también los representantes de los clubes valencianos de Primera División, del Villarreal, el Valencia, también el Levante, el equipo de baloncesto profesional, el Valencia Basket, y ahí Ximo Puig anunció a estos representantes que se va a crear un grupo de trabajo para estudiar las nuevas medidas de cara al regreso del público a los estadios, siguiendo siempre la máxima seguridad y sobre todo siguiendo la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana. Así que de momento la campaña de abonos del Elche no está presentada, nos dicen que está perfilada, pero el club no quiere pillarse las manos y hasta que no conozca exactamente y con todos los detalles el protocolo de asistencia a los estadios, no la va a lanzar. Entonces, en ese sentido, ya hace un mes el presidente de la Liga, Javier Tebas, decía que esperaba empezar la competición con un 70%, pero da la sensación, por cómo ha evolucionado la pandemia en estas últimas semanas, también aquí en la Comunidad Valenciana, de que eso no va a ser posible. Así que de momento el porcentaje no lo sabemos. Recordemos que el Elche debutará en Liga en casa, en el Martínez Valero, el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche. Así que veremos con qué capacidad en el Estadio Franjiverde. Pues sí, tendremos que esperar. Tenemos por delante varias tertulias con Paco Gómez, que regresa el lunes. Así pues, Antonio, es. Y tenemos la inmensa suerte de que no solo controlas el Elche Club de Fútbol, también sí. Controlas el deporte base. ¿Y está de enhorabuena el tenis ilicitano? Pues sí, Ros, hay que darle la enhorabuena al tenista ilicitano Mario Vilella, porque ayer por la noche se proclamó campeón del Challenger de Todi, un torneo que se disputa en Italia. En el caso de Mario Vilella, es el segundo Challenger de ATP que consigue conquistar, porque en 2019 logró alzarse con la victoria en Praga. Así que estamos de enhorabuena. Mario Vilella es un tenista de 26 años que está representando a la ciudad de Elche en cada torneo del circuito ATP en el que está compitiendo. La verdad es que su progresión es meteórica, porque hace un par de meses se clasificó incluso para el cuadro final de Roland Garros. Después cayó eliminado en la primera ronda contra otro grandísimo tenista español como es Bautista, pero la verdad es que la progresión en los últimos meses de Mario es muy buena. La semana pasada, insisto, compitió en este Challenger de Todi, hizo grandes partidos y ayer jugó una final muy seria, se adjudicó un primer set muy igualado. En el segundo es verdad que le costó un poquito más, ahí el tenista local italiano Gallo empató el partido, pero en el tercer y último set el ilicitano sacó esa garra que le caracteriza y se proclamó campeón, insisto, el segundo torneo Challenger ATP que conquista el ilicitano Mario Vilella, así que enhorabuena. Esto le sube muchos puestos en la ATP. Sí, te permite escalar. El objetivo que tiene a largo plazo Mario Vilella es meterse en el top 100. Ahora mismo claro. Es el 156, es decir, que ojalá, todavía le queda. Ojalá. Es un objetivo ambicioso, meterse entre los 100 mejores tenistas del ranking ATP no es fácil, pero él lo tiene claro y ya te digo, los últimos resultados demuestran que está avanzando. Tenemos también tenistas ilicitanos que, como Silvia Soler, que también han hecho un gran trabajo en tenis. Sí, Silvia Soler también ha tenido una trayectoria brillante, magnífica, hace unos años ya que se retiró, pero es una tenista ilicitana que se formó aquí en las instalaciones del tiro de pichón, es decir, que sí, el tenis de la ciudad está también en auge. Eso es lo que quería comentar antes. Mario, ¿dónde entrena? Mario Vilella, pues si te digo la verdad, no lo tengo claro porque es un tenista que se está moviendo constantemente. Durante tiempos de pandemia sí que es verdad que estuvo llevando a cabo los entrenamientos en las pistas de la Universidad Miguel Hernández. Allí hay una pista de tierra batida, pero ahora mismo no lo sé. Él estuvo durante muchos años en la academia de Juan Carlos Ferrero, por ejemplo, que está por aquí también por la zona, por la Comunidad Valenciana. Y es un tenista también que a lo largo de las temporadas ha ido cambiando incluso de entrenador, buscando siempre intentar alcanzar su mejor nivel y la verdad que lo está consiguiendo. Pues ojalá podamos entrevistarlo para que nos cuente cómo comenzó esto de estamos tenis. Estamos en contacto con él, pero no coge años, mucho el teléfono, Ros. Con 26 años seguro que a los 6 años ya llevaba la raqueta en alguna de las instalaciones que tenemos, que son varias en el municipio de Elche. Pues toda la suerte y enhorabuena a Mario Vilella. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. Elche en punta y hoy en Telenit toda la información del efectivamente, partido, ¿no? A la 1:20 Elche en punta, en Telelche Radio Marca y esta noche en el Telenit el resumen del partido amistoso ayer del Elche, 6-1 contra el Atromitos, todos los goles. Merece la pena verlo. Merece la pena, sí. Un festival de goles. Gracias. Gracias. 101.4 Telelche Radio Marca. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras Shell, abierto todos los días del año. Por fin, ahora sí que sí, ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. ¡Ya! Más que rebajas. Ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales. Y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:35 de la mañana y después de las noticias deportivas damos paso a la actualidad local. Hoy tenemos mucho que contarles y lo va a hacer Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Pues tenemos actualidad porque tenemos que hablar, lo primero, como siempre, del COVID, de los datos del COVID, porque aunque la incidencia esté disparada por encima de los 200 casos, es verdad que no está tan alta como en el resto de la comunidad ni como en el resto de España, pero sí que es preocupante. De hecho, hemos escuchado antes al alcalde mandar un mensaje, sobre todo a los jóvenes, qué prudencia, que queda poco para terminar. Vamos a intentar comportarnos, ha dicho, para que así pues no se sigan sucediendo los contagios. Es verdad que cada vez se organizan más actos. El propio ayuntamiento promueve, por ejemplo, esos conciertos que habrá en las no fiestas de Elche, pero siempre con seguridad, manteniendo las distancias, las mascarillas y, por supuesto, intentando cumplir en todo momento las medidas de seguridad. Y hace ese mensaje, y especialmente atención a los jóvenes, porque es el grupo de edad que ahora mismo está siendo más afectado y los que están a las puertas de la vacunación. El 45% de la población de Elche está ya vacunada completamente. El 56% tiene una dosis ya puesta. Y ahora lo que quedan son los jóvenes. De hecho, esta semana se están empezando a llamar los que tienen 33 años y 32, mañana y pasado, empezarán a vacunar a los que tienen ese rango de edad. Al final de semana, los que tenemos 31, 30 años y también al inicio de la que viene. Y en medio se va a empezar a citar a los que tienen ya 29 años. Es decir, vamos a saltar de década y empezar así con los que tienen entre 29 y 20 años, aunque van a empezar con los de 29, a ser citados para que de esta forma pues puedan ya recibir una dosis e intentar estar lo máximo posible ya inmunizados. Ojo, eso no significa que no se puedan contagiar, sino que la carga vírica con la que se contagiarían sería menor, hay menos posibilidad de que acaben en el hospital y menor posibilidad de que acaben contagiando a terceras personas, pero nos podemos seguir contagiando con la pauta completa incluso. Así que máxima prudencia. Pues sí, hay que estar muy pendientes de ese índice de contagios y de la presión hospitalaria durante estos días. Pero también hoy lunes se nos ha cerrado a cal y canto el paseo de la estación. Bueno, en realidad lleva cerrado prácticamente casi todo el fin de semana. Primero porque el sábado en ese paseo de la estación hubo la presentación de un triatlón, que si pasaron por la zona pudieron ver a los triatletas que estaban incluso ocupando el aparcamiento superior de la estación de tren. Y hoy está cerrado porque ahí se está organizando la presentación de la nueva promoción de la Policía Nacional en Elche. Es concretamente la promoción 35, son unos 200 agentes de toda la provincia que están ahí ahora mismo en el paseo de la estación, en esa presentación, en la que está también el comisario de la Policía Local, de la Policía Nacional de Elche, quien pues hará un balance de cómo está la situación en la ciudad después de haber tomado posesión hace ahora un año de su cargo y en un periodo en el que ha tenido que poner en marcha varios operativos de seguridad respecto a los toques de queda, a todo lo que ha ocurrido durante todo esto. Y hablaremos con él precisamente de eso que está ocurriendo. Estos 200 agentes que se van a destinar a las comisarías de la provincia de Alicante son ya los definitivos, porque saben también que hay agentes en prácticas, concretamente serán unos 135 los que a partir del miércoles serán presentados, en esos casos ya en la comisaría de Alicante, y de los cuales 35 agentes en prácticas vendrán a Elche durante un año, antes de ya tener ese destino definitivo, antes de lo que ellos llaman la jura en la comisaría, que es lo que se está haciendo ahora en el paseo de estación con los que se licenciaron en los dos últimos años. Porque cabe recordar que el año pasado no hubo este acto, que no deja de ser algo protocolario, una jura del cargo protocolario, pues como la que pueden hacer los funcionarios municipales en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que una vez lo hemos pedido también en Telel. Pero que el año pasado, pues por motivos obvios, no se pudo hacer. Así que se ha elegido Elche, se ha elegido el paseo de la estación con la bandera de España gigante que hay ahí para que hagan este acto simbólico esos 200 agentes del año pasado y de este que están ya destinados en la provincia de Alicante. Pues es importante porque se necesita reforzar las plantillas, no solo por el trabajo añadido de controlar los botellones que hay que desalojarlos, que por cierto el más destacado lo tuvimos muy cerca, un millar de jóvenes en Torrevieja. Es muy importante, sino también porque los delitos continúan produciéndose, y además de toda clase. En pocos días hemos tenido desde la detención de un maltratador hasta un hombre que se dedicaba a grabar a las mujeres en los probadores de las tiendas de ropa. Exactamente, fue en un centro comercial de aquí de Elche, fue una de las víctimas la que se percató que a través de un espejo le estaban fotografiando, acabó denunciando los hechos y la policía acabó identificando al autor de ese espionaje y, bueno, pues ha sido detenido por un presunto delito, ¿no? No es abuso sexual, pero se le va a juzgar, ¿no? Por haber intentado, pues eso, espiar a sus víctimas en los probadores. Y justo como dices también después de lo que ocurrió la semana pasada en el que la policía, en este caso local, consiguió detener a un hombre como presunto maltratador después de que su mujer mandara señales a través de la ventana, unos papelitos que lanzaba a través de la ventana, que un vecino se percató, los cogió y avisó a los agentes de que esa mujer estaba pidiendo auxilio. Y comentabas también el tema de que delitos de lo más variopinto, nos hemos puesto en lo peor. También hay que lamentar que en estos días se están abandonando muchos animales. Este fin de semana, de hecho, en redes sociales, la policía local destacaba el abandono de animales en una carretera cercana a la playa. Incluso también que había, que también es un delito, el abandonar un animal no de forma ya continuada, sino, por ejemplo, cuando nos vamos a la playa. En Arenales del Sol tuvieron que abrir un vehículo para poder sacar a un perro que llevaba más de 5 horas al sol dentro del coche, y aunque tenía las ventanillas bajadas, no son las condiciones más adecuadas. El ayuntamiento, de hecho, ha puesto en marcha, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, de Mario de Galeana, una campaña de prevención contra el abandono de animales este verano, así que sean cautos y piensen también, pues, como se suele decir, que ellos no lo harían. Pues muchísimas gracias, Salva. ¿Qué previsiones tenemos, aparte de ese acto de graduación de los 200 agentes de la Policía Nacional en el Paseo de la Estación, para este lunes 19 de julio? Allí, por supuesto, le preguntaremos al alcalde de Elche por los asuntos de actualidad, y estamos también muy pendientes porque en el Salón de Plenos se va a presentar un campeonato de waterpolo que va a tener lugar en nuestra ciudad. ¿Cómo echo de menos el izado del cielo del misterio? Pues sí, porque tendría que haber sido este fin de semana, en el día del Carmen, el viernes, tendría que haber comenzado ya la instalación de las tramoyas. Obviamente, pues este año no se va a hacer, pero como destacamos la semana pasada, incluso escuchábamos aquí hablar de ello al mestre, este año sí que va a haber motetes del Misteri, el 14 y 15 en el interior de la Basílica de Santa María. No va a estar la representación, porque recordemos, se han suspendido porque no se podía garantizar la seguridad, la distancia de seguridad entre cantores y tramoyistas, no solo entre el público. Así que por eso no va a haber toda la escenografía que los tramoyistas tienen que llevar a cabo, pero sí que se va a poder escenificar, se va a poder cantar algunos de los motetes, y lo que se va a hacer es precisamente el 14 y 15 a las 6 de la tarde cantar las salves y algunas de las piezas del Misteri Dance, algo que podremos ver en directo por Teleel. Hablaremos esta semana de toda nuestra programación de fiestas, que supongo que estarás preparando, ¿no? Y es muy... y que no es poca. Sí, y es intensa. Ya hablaremos contigo, fijaremos una hora para hablar contigo sobre esa programación festera. Muchas gracias, Salva. A la una vuelven los chicos de informativos, Ana López y Manu García, y esta noche con todas las imágenes en Telenit. Hasta luego, Salva. Exactamente, hasta luego. Y ahora ya cerramos la ronda de noticias, después de poner el punto final al repaso de la actualidad local, con la información del tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. A ver qué tiempo nos espera para esta semana. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas, y es que a medida que vayan pasando los días irá avanzando una masa de aire tropical continental desde el norte del continente africano, una masa de aire cálido que ya nos está dejando noches tropicales aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 23 grados, al igual que en Torrellano, en La Valla, en el Alter o en Santa Pola. En buena parte del territorio, mínimas en torno a los 21-22 grados. Una humedad ambiental muy elevada que se ha traducido también en sensación térmica de bochorno. Para hoy, estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos, despejados a primeras horas, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas similares a las de ayer, en máximas que aquí en la ciudad van a superar los 30 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 31 grados y en alguna pedanía pegada al Parque Natural del Hondo, como Matola, rozaremos los 32 grados. Mañana martes, predominio cielos despejados, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 31, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 23 grados, y a medida que avancen los días, miércoles, jueves, temperaturas en ascenso, para el miércoles 32 grados, el jueves 33, el viernes 34 grados, el viernes veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, y durante esos días las noches seguirán siendo tropicales con temperaturas que no van a bajar de los 23-24 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Cada año el Ayuntamiento de Elche lucha contra el mosquito tigre en zonas públicas, pero para combatir a este insecto tan molesto eficazmente, todos debemos colaborar, usando mosquiteras, tapando recipientes que acumulen agua, utilizando repelentes y limpiando bien tu piscina. Recuerda, al mosquito tigre, ni agua. Es un consejo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10 y 48 minutos de la mañana y nos vamos a Mazola, al lugar de devoción de la Virgen del Carmen. Estas fiestas, las del Carmen, son las más importantes de esta pedanía que antes de la pandemia solía organizar un extenso programa de actividades con pregón, charanga, ferias infantiles, concursos y toda una serie de actividades lúdicas y religiosas que tenían como objetivo reforzar la convivencia vecinal en Mazola. Llevan 2 años sin estas fiestas y hoy nos hemos querido acercar hasta ellos para saber cómo están los ánimos y también qué actos son los que han mantenido en 2021. Y para ello tenemos con nosotros a Raúl Martínez, secretario de la Comisión de Fiestas, al que damos la bienvenida. Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Rosmarie. ¿Cómo han celebrado la fiesta del Carmen en 2021? ¿Mejor que en 2020? ¿De qué forma? Bueno, hemos mantenido los actos de culto para no perder la tradición, pero sí que están siendo 2 años complicados en los que no hemos podido hacer actividades que congreguen a toda la gente que venía a participar en nuestras fiestas hasta 2019. Este año, el viernes pasado, viernes 16, Día de la Patrona, amanecimos con una cuetada y el volteo de campanas en la ermita. Por la noche a las 9 realizamos la misa en honor a la patrona y esta noche a las 9 haremos la misa de difuntos por los difuntos de la partida, que son los actos de culto que todos los años veníamos organizando dentro de las fiestas. ¿Y cómo están los ánimos, Raúl? ¿Se notan después de 2 años de prácticamente anular todo ese extenso programa de actividades? ¿Se nota cierto desencanto o desarraigo? Pues es complicado, porque después de 2 años de parón, el volver a arrancar, esperemos, el año que viene, va a ser difícil, porque la gente quizá se desmotiva o se desengancha de las fiestas y no tiene una evolución natural. Entonces, bueno, vamos a intentar que el año que viene sí que podamos organizar algo dentro de las fiestas en julio. Esperemos que todo vaya bien, la vacunación avance y que el año que viene podamos volver, en cierto modo, a la normalidad. Claro, sois la gente, bien, se puede desmotivar, pero sois vosotros los festeros los que tenéis que mantener el alma organizadora. Son 2 años sin subvenciones tampoco, las que recibíais. Por eso te pregunto, como festero, y supongo que la Comisión de Fiestas de Mazola pertenece también a la Unión de Festers del Camp d'Elche. ¿Esto lo habéis hablado en el seno de la Unión de Festers del Camp d'Elche? ¿Pueden quedarse en el camino muchas comisiones del campo? Bueno, está claro que los ingresos han reducido prácticamente en su totalidad, porque aunque sí que es verdad que subvención del ayuntamiento se viene recibiendo, porque no se ha dejado de hacer actividad dentro de la Comisión de Fiestas. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes, aunque no se ha podido hacer una cabalgata, sí que se han podido hacer actividades de manera segura, pero sí que para que los niños el día 5 de enero tuvieran sus regalos, sí que cada Comisión de Fiestas ha podido ir organizando algo. Dentro de la fiesta también, cada pedanía, los actos de culto los ha mantenido y siempre se han pues tirado cohetes o algún tipo de mascleta. Entonces, subvención del ayuntamiento hasta el año pasado sí que se ha tenido reducida, pero los ingresos que veníamos teniendo anteriormente a la pandemia, como puede ser las actividades de fin de semana, campeonatos de chincho, domino, los ingresos que se tienen por el programa de fiestas, sorteos en papeletas, todo esto está reducido a cero. Con lo cual, esperemos que el año que viene podamos recuperar la actividad y empecemos a tener ingresos que de cara a fiestas pues son los que ayudan a poder hacer todas las actividades que hacemos. Vosotros también sois una pata fuerte del asociacionismo, de la unión vecinal. ¿Se está notando o puede haber menos reivindicaciones ahora en la pedanía precisamente porque no hay tanta unidad vecinal, al no haber tantas oportunidades de jornadas de convivencia? Sí, la actividad vecinal, aunque se mantiene, pero sí que se ha reducido porque, quieras que no, reuniones no formales, pero conversaciones de bar, ahora mismo se han tenido pocas porque la hostelería estaba cerrada, había miedo a congregarse o a reunirse más de tres o cuatro personas. Entonces, esas conversaciones donde se critica o donde se se habla de los problemas que hay en la pedanía, pues se han ido reduciendo. Ahora, pues volvemos un poco a tener cierta actividad porque los vecinos ya salen de sus casas y ya hay cierta participación. Pero sí que es verdad que durante este año y medio, pues al no poder reunirnos, pues la actividad pues se ha parado un poco. Al final ha sido año y medio o dos años en blanco que ha pasado factura, pero yo creo que a todos en general, sí, claro, solamente el asociacionismo. Efectivamente, es verdad que se han reducido las críticas y las reivindicaciones, pero ¿y los problemas en las pedanías y las necesidades? ¿Se han reducido o han aumentado? Bueno, los problemas siguen siendo los mismos. Como ya comentamos hace un mes más o menos en el debate del estado del municipio, los problemas en las pedanías y en Matola en concreto siguen siendo los mismos. Problemas de seguridad, problemas de limpieza en zonas donde están los contenedores de basura, problemas con el agua potable que tenemos a mucha población en el campo de Elche que no tiene acceso al agua potable en sus casas. Entonces, los problemas siguen siendo los mismos, no han cambiado. Pues Raúl, no queremos terminar esta entrevista hablando de problemas, sino hablando de Matola y de sus fiestas, las más destacadas, las del Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué Matola tiene devoción a la patrona de los marineros? Sí, pues esto se remonta un poco a la historia. Yo leí hace poco un artículo que en Matola se vienen haciendo fiestas que recordemos desde el año 50, desde 1950 se hacen fiestas en honor a la patrona. Ya desde entonces grupos de gente cercanos a la ermita hacía las fiestas el 16 de julio. A partir de ahí, después del franquismo, se formó la comisión de fiestas que hoy conocemos en el año 79 y las fiestas han ido creciendo cada año. Nos gusta, somos, al final, todas las comisiones de fiestas son gente voluntaria que se presta a dedicar su tiempo libre a los demás y en Matola pues tenemos esa tradición de mantener lo que hemos ido heredando de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Tenéis Sí, perdona. No, me refería a la imagen de la Virgen del Carmen, donde la tenéis en la ermita, en la iglesia. Sí, la imagen actual está en la ermita, pero sí que previamente conocemos que la imagen de la Virgen del Carmen en la época de guerra no estaba en la ermita, se escondió en una casa, luego estuvo un tiempo en la bodega en la antigua bodega de Matola, cercana al barranco de Barbacena, y ahora ya está en la ermita del Carmen, sí. Es uno de los patrimonios quizá más importantes que tenéis en Matola. Sí, de hecho, en la ermita del Carmen tenemos dos imágenes de la Virgen, Una que está en la sacristía, que es más pequeñita, que es muy antigua. De hecho, se puede ver que es una talla de madera que está un poco deteriorada. Y luego la imagen que tiene mucha devoción aquí en Matola, que es la Virgen del Carmen, que está en la ermita. Estas no son las únicas fiestas de Matola. ¿Tenéis a lo largo del año alguna otra actividad? Sí, bueno, las fiestas realmente son tres fines de semana en julio, que son las fiestas más importantes en la pedanía. Luego, la asociación Matola.es organiza durante el mes de octubre una vuelta ciclista por los caminos de la pedanía, coincidiendo con la recolección de la Granada. Y después, nosotros como Comisión de Fiestas, en colaboración con el Ángel de la Guarda y María Auxiliadora, venimos organizando desde hace más de 30 años una cabalgata de Reyes el 5 de enero que recorre las 13 pedanías y son algo más de 7 horas de cabalgata. Pues toda la suerte del mundo para que continuéis todavía en el trabajo a pesar de lo que os ha quitado esta situación de pandemia. Muchas gracias, Raúl Martínez, secretario de la Comisión de Fiestas, por hablarnos de esta tradición que llevan ya muchos años manteniéndola viva aquí en el Camp de Elche en honor a la Virgen del Carmen, vuestra patrona. Gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de informar y de divulgar la cultura de nuestra pedanía. Gracias, buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Queda un minuto para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros completamos esta ronda de noticias que acabamos de dejar antes de la entrevista de las fiestas de la Virgen del Carmen con el secretario de la Comisión de Fiestas de Matola. Completamos con la situación de los hospitales a fecha de hoy lunes. Y es que los ingresos hospitalarios también van en aumento, al igual que la incidencia de contagios que nos hemos situado el pasado viernes. Nos situamos por encima de los 200 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Y ahora en los hospitales hay un total de 12 ingresados, pero el dato más negativo es que las UCIs, tanto del Hospital General como del Hospital Vinalopó, tienen más de un paciente en estado crítico, 2 en el Vinalopó y 1 en el Hospital General. De esos 12 pacientes COVID ingresados, 3 están en estado grave en la UCI. Ese es el punto más negativo de los datos de la pandemia de este 19 de julio. De ahí el anuncio del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de avanzar la vacunación para los más jóvenes, ya que la incidencia está muy disparada en los colectivos más jóvenes, en los jóvenes, que son los que no están vacunados. Ximo Puig ha dicho que esta misma semana van a comenzar a citar ya a los veinteañeros, que también van a impulsar la operación Repesca para poder proteger a la población que no ha podido vacunarse por cualquier circunstancia. También van a reforzar esa vacunación y el alcalde Carlos González ha pedido, por supuesto, mucha prudencia. Son declaraciones que las poníamos al principio de este programa y que queremos recordarlas porque son necesarias. El alcalde daba a conocer los datos de la vacunación y alcanzamos casi el 50% de población inmunizada, que esta semana vamos a suministrar o van a suministrar más de 20.000 vacunas. Pasaremos de ese porcentaje del 45% de la población ya vacunada con las dos pautas. Vamos a subirlo y que se espera para el 9 de septiembre tener vacunada toda la población valenciana. Hoy mismo las autoridades sanitarias y el conseller de Educación, Vicent Marsà, están reunidos para fijar también el calendario no solo de los veinteañeros, sino también de vacunación de los adolescentes, de los muchachos y muchachas de 12 a 10 a 20 años. Esas eran declaraciones de Carlos González a primera hora de esta mañana pidiendo prudencia. Afortunadamente, el proceso de vacunación en Elche avanza a un ritmo excelente. A fecha de hoy se han administrado más de 220.000 dosis, de modo que 104.000 ilicitanos, es decir, el 45% de la población, ya tiene la pauta completa. Y más de 130.000, es decir, el 56%, ya ha recibido la primera dosis. Y además, durante esta semana se van a administrar más de 21.000 vacunas, con lo que prácticamente alcanzaremos el 50% de la población vacunada con pauta completa, cifras que por otra parte están homologadas con la media nacional. Pero pese a la positiva evolución de la vacunación, es necesario extremar la precaución y cumplir de forma estricta con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias, porque la incidencia, los positivos en coronavirus, siguen creciendo en nuestra ciudad, especialmente entre los más jóvenes. Y tenemos que ser capaces de atajar el incremento de casos entre todos, porque si no lo hacemos, volverán las medidas restrictivas que limitan nuestras relaciones sociales y personales, pero que además inciden en la dinámica de crecimiento económico, algo que no nos podemos permitir en un momento en el que la economía y el empleo comienzan a recuperarse. Por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de frenar el crecimiento de los contagios siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y extremando la precaución. 101.4 Teleelch Radio Marca. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana y antes de hablar del cosmos, de los universos que nos rodean, con nuestro colaborador astronómico Victoriano Canales, miembro de la asociación Astrojeda, vamos a disfrutar de una cantante, La Lupe, con su tema, con el que se hizo famosa gracias a que fue rescatada del olvido por Pedro Almodóvar para una de sus películas, Puro Teatro. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confío.

corazón, pero igual, igual te espero en algún lugar. El tiempo y la distancia ya no existen para mí. Dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual, igual no lo quiero seguir. Gente, que deje de pensar así, pero igual, igual te espero en algún lugar, te espero ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros... financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Vuelve el héroe del verano, Aquapar Ciudad Quesada. Toboganes, Río Yucatán, alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Aquapar Ciudad Quesada. Compra ya tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Aquapar Ciudad Quesada. El héroe del verano. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 11 de la mañana y nosotros nos vamos con las estrellas, con el coordinador nacional de Astrónomos Sin Fronteras y además miembro de la Asociación Astrojeda de Ilche, Victoriano Canales, quien colabora en el programa Entre Amigos. Muy buenos días, Victoriano. Hola, buenos días, Ros. De nuevo, estás en la glorieta porque Rosa Lucas está de vacaciones, así que te vamos a exprimir al máximo porque nos encanta viajar contigo a esos planetas que están fuera de nuestro sistema solar. No sé cómo lo hacéis, pero lleváis ya unos años con descubrimientos. Cada vez que avanza la tecnología, los telescopios son mejores y atinan más a la hora de descubrir planetas que, además, son como sueños hechos realidad de muchos astrónomos, pues porque sí. Los planetas que descubrís, el último, el Kepler, Dicen que se parece muchísimo a la Tierra, pero que tiene un sol más pequeño, más rojo, por lo que la luz que proyecta a ese sistema, a ese planeta que es parecido a la Tierra, es anaranjada, con lo que nos podemos imaginar mares naranjas y vegetación amarilla. ¿Qué vida puede haber en esa Tierra que se parece tanto a nuestro planeta? Pues no lo sabemos. La verdad es que no sabemos qué tipo de vida nos podemos encontrar fuera del Sistema Solar. Si ni siquiera sabemos todavía qué tipo de vida nos podemos encontrar dentro del Sistema Solar, a excepción del planeta Tierra, pues imagínate el encontrar vida fuera. Es muy difícil. Entonces, lo que estamos haciendo los astrónomos, yo personalmente colaboro con el proyecto de búsqueda de planetas del Telescopio Espacial TESS de la NASA. Pues, ¿dónde está ubicado ese telescopio? El telescopio espacial está fuera de la Tierra. Es un telescopio espacial. Y tú colaboras. Colaboro con el proyecto. ¿Te han cogido como coordinador? No, como coordinador no. Simplemente colaboro como astrónomo PROAM en el proyecto. Entonces, por ejemplo, mi trabajo consiste en analizar curvas de luz que pueden desarrollar los planetas cuando transitan por delante de la estrella, y entonces detectarlos, y entonces ya con los programas que tenemos ya calcula, entre comillas, el tamaño del planeta, la distancia, y con eso nos podemos hacer una idea de qué tipo de planeta es, si puede haber tierra, si no puede haber tierra, si es solo gaseoso, identificar qué temperatura tiene en su atmósfera. Y con unas técnicas más complicadas podemos detectar si en esas atmósferas existen moléculas o no existen moléculas, y dependiendo de qué tipo de molécula podemos ver si es de origen biológico o geológico o tiene otro tipo. Claro, es que hemos llegado a 2021 sabiendo que hay vida en otros planetas porque hay agua, lo habéis visto, pero la pregunta es ¿cuándo podremos saber si realmente hay vida o no en esos planetas que van apareciendo en vuestros telescopios cada vez más avanzados? Bueno, cuando estamos... ¿Cuándo podremos viajar, ¿no? y descubrir qué tipo de vida es donde en nuestros planetas muy parecidos a la Tierra? A ver, viajar es que eso... Hay mucha ciencia ficción y, lógicamente, nunca viajaremos a esas estrellas tan lejanas. ¿Por qué? Simplemente, pues si ya la próxima de Centauro, que es la estrella más cercana, nos podemos tirar alrededor de unos, creo que son 40.000 años de viaje, está aquí al lado, es la más próxima, pues, ¿cómo vas a decir de viajar a otras estrellas? Por lo que vemos, puede haber vida, ¿eh? Puede haber vida. Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el Sistema Solar. Ay, yo cada vez que escucho esto... es que en las películas sí que os han propuesto cómo viajar, ¿no? Pero estamos muy a años luz para poder abarcar, la, la ¿no? La ciencia ficción, aparte de bonita, lo que tiene es algo mágico, por decirlo de alguna manera, porque nos hace ver cómo en un futuro es posible que podamos construir algo para hacer realidad lo que se hace en ciencia ficción. Las películas de antiguas, por decirlo de alguna manera, la ciencia ficción pues no era muy... No sé. Primitiva, era original. Era primitiva, no era muy original, no tenía bases científicas. Las que se están haciendo ahora sí que tienen bases científicas. Por ejemplo, se me ha ido el nombre. Gravedad Cero. Todo este tipo de películas que se han hecho en este siglo, todas tienen bases científicas. Y entonces, bueno, pues de ahí se especula cómo puede progresar esas bases y cómo podemos viajar o cómo podemos hacer cosas. Bueno, Victoriano, vamos a lo nuestro. ¿Cuántos planetas parecidos a la Tierra se han detectado en los últimos años? Pues, en los que puede haber vida. Lo que viene siendo planetas terrestres, habrán detectado unos 200 planetas, cosas así. ¿Y cuál es el que habéis podido, o estáis más convencidos de que hay vida? puede ser el Kepler, del que, el bueno, Kepler 186F, porque, claro, como hay 200, hay que enumerarlos. Bueno, claro, es que por eso yo la cabeza la tengo llena de números y no sé exactamente decirte, pues Kepler o TOI o este u otro. No sé exactamente decirte. Pero sí que hay sistemas en el que se han detectado tierras en el que, a ver, cuando digo tierras, digo planetas semejantes a la Tierra. Claro, claro. Y ¿vale? Un planeta pero semejante es que a la Tierra es, vamos, las características son planetas del casi el mismo tamaño que la Tierra, uh-huh. Y sobre todo la posición del planeta que está al lado de una estrella, de un sol. Bueno, está, a ver, todos los planetas están al lado de un sol, ¿no? Pero ya. Ahí lo que nosotros buscamos es que esa Tierra se encuentre en una zona habitable. Claro, pero es pero habitable. Habitable si tiene no la... significa no, no, que sea habitable. Con seres humanos puede haber. Sí, no, otro... no ah. Que el planeta Tierra tiene, en ese caso, tiene que tener las condiciones para que exista o que se o que evolucione vida. Claro, ¿y cuáles son esas condiciones? Claro, sol, un sol que no que no abrace. Una estrella claro. Que tenga que emite una luz en el que el planeta pues pueda recibirla perfectamente, que no irradie esa estrella radiación que sea mortífera. Claro. Ese planeta debe de tener un campo magnético para disipar esa radiación. Ese planeta tiene que tener una capa de ozono como la que tenemos nosotros para filtrar también otro tipo de radiación. Ese planeta tiene que tener agua. Ese planeta tiene que tener un ciclo de nubes. Ese planeta tiene que tener un ciclo geológico. Pero claro, estamos poniendo condiciones que son las condiciones que presenta nuestra casa, el uh-huh. planeta Tierra. Ahora, encontrar estos datos necesarios es mucho más difícil todavía. Primero hemos encontrado esos 200 poquitos planetas terrestres, bueno, en los que presentan unas características. Ahora falta también hay descubrir que decir, otras. Esos 200 planetas no están en nuestro sistema solar, están fuera, están ¿no? Fuera, están lo que son exoplanetas. Efectivamente. Son se llaman, como bien dices, exoplanetas, planetas exóticos, ¿vale? Porque no giran alrededor del Sol, sino que giran alrededor de otras estrellas, pero esas estrellas sí que se encuentran en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Vale, y es importante saber la posición de esos planetas. Claro, vosotros decís, Eureka, cuando encontráis un planeta que está en una posición muy cerca de esa estrella, de ese Sol... y veis o podéis intuir que el Sol ni abrasa al planeta ni tampoco lo congela porque está justo en la misma línea que el Sol con la Tierra. Y también descubrís que no solamente hay un planeta alrededor de una estrella o de un Sol, que hay varios planetas también, como aquí tenemos Venus o tenemos Marte, Júpiter, etcétera, etcétera. Eso es lo que habéis descubierto, ¿no? Sí, eso es lo que estamos descubriendo principalmente con el telescopio espacial TESS, que es el que ha sustituido el telescopio espacial Kepler en el 2018. Y bueno, pues el proyecto TESS está dividido en un proyecto PROAM y en un proyecto profesional. Lógicamente trabajan más los profesionales. Cuando hay muchos datos que analizar es cuando se lanza a la comunidad PROAM. Eso significa profesional amateur, uh-huh. Donde claro, los profesionales ayudáis. Tiran de los amateurs para claro. poder detectar. Entonces, pues ahí estamos los amateurs para poder detectar esas cositas. Sois los mineros. El trabajo más farragoso para un físico, un astrónomo, pues necesita de la colaboración de todos vosotros. Es que son para hacer un datos. Trabajo de un ordenador. ¿Eso son no lo puede hacer un ordenador? ¿Eso no sí podría estar no. informatizado? Está totalmente informatizado. Lo que pasa es que hay cosas que los ordenadores no son capaces de ver. Entonces, esas cosas que no se ven, lo único que lo puede ver es el ojo humano. Entonces, hasta que no existan algoritmos que registren esas pequeñas caídas de luz... Para eso está la inteligencia artificial. Pero todavía falta mucho. Ah, ¿todavía? Todavía falta muchísimo. Yo recuerdo recuerdo colaborar en el descubrimiento de tres planetas en el que la caída era tan baja, que solo era perceptible con el ojo humano. Y de hecho, solo colaboramos, no sé si fuimos 7 voluntarios los que detectamos esos planetas. Era muy baja. Tú imagínate una línea de luz, ¿vale? Normalmente, cuando se detecta un planeta, se produce una bajada porque está pasando por delante de la estrella, entonces hay una bajada de luz de esa estrella. Estáis midiendo un poco la órbita, ¿no? La rotación. Claro, estamos viendo cómo pasa ese planeta por delante de la estrella. Claro. Pero claro, cuando es algo tan débil, porque está muy cerca de su estrella, entonces esa bajada de luz es mucho más débil. Entonces imagínate la línea, que simplemente es la línea, te baja un pelín y te vuelve a trabajar, a subir otro pelín, y eso los algoritmos no lo detectan. Porque los algoritmos lo que están detectando son variaciones de brillo, variaciones de flujo. Donde hay una importante diferencia, ¡pum!, te lo analiza. Pero cuando no hay una diferencia, es el ojo humano el que lo detecta, entonces señalas. Qué apasionante, y entonces entonces le dices a los astrónomos, aquí he detectado esto. En el momento en que haya más de 3 detecciones, entonces los telescopios se ponen a trabajar, a buscar. No solo está el telescopio espacial TESS, que es el que lo hace, sino después que hay que tirar de telescopios terrestres. Uno de ellos, el que se utiliza, es el de Calar Alto, que ha ayudado muchísimo a detectar este tipo de exoplanetas. Es apasionante ese trabajo, Victoriano. Los exoplanetas, sí. Hemos dicho que son 200 los que se parecen a la Tierra, pero todavía no me has dicho cuál es tu preferido. ¿Cuál es el que piensas tú que realmente...? Yo te he dicho el que la comunidad científica parece que se ha puesto de acuerdo, que es el Kepler. Pero... Bueno, Kepler es que hay muchos. Ya, el 186F. No sé, el 186F, sí, puede ser. Sí, la comunidad dice ese, es que como te he comentado antes, como son todos números lo que hay... Pero ¿hay alguno reciente? ¿Hay algún hallazgo reciente? Hay uno en Próxima de Centauro. Hay un planeta candidato a ser es terrestre, pero eso es un planeta candidato a, entre comillas, albergar vida. Es un candidato, pero es... ¿A cuántos años luz está? A 4 años luz, está aquí al lado. Eso es muy cerca. Es muy cerca, pero si nosotros tuviéramos una... Pero claro, nos haría falta viajar a 300.000 kilómetros por segundo para dentro de 4 años llegar allí. Claro. Entonces, por eso el viajar a las estrellas se nos hace imposible ahora mismo. Pero es imposible, pero estáis trabajando, ¿no?, con una nueva tecnología para poder hacerlo. ¿Ese es uno de los retos? Sí, las agencias espaciales lo que hacen es buscar la manera de poder viajar más rápido, primero en el sistema solar, porque claro, es que necesitamos explorar otros mundos dentro del sistema solar para conocerlos. Y también detectar vida en otros lugares del sistema solar. Nos hemos ido fuera del sistema solar, pero primero lo nuestro. Vamos a quedarnos aquí en casa, y nunca mejor dicho, aquí en el planeta Tierra, porque hay una fauna marina que todavía desconocemos y que probablemente nos podamos encontrar algún tipo de vida acuática en lugares como el satélite Europa de Júpiter o en el satélite Encelado de Saturno. Son mundos acuáticos que tienen todas las condiciones, se reúnen todas las condiciones para que haya algún tipo de vida acuática. A ver, Europa y... Europa, Encelado, es una de las lunas de Saturno, Titán también. Titán, lunas de Saturno, Europa es Europa un satélite de Júpiter. Es un satélite de Júpiter. Y dices Encelado que... Encelado y Titán son dos lunas de Saturno. Vale, ¿y por qué me has destacado estos satélites de nuestro sistema solar? Porque son mundos acuáticos. Pero ¿qué sabéis? ¿Pero eso está ya comprobado? Nos hace falta nos hace falta mandar misiones a estas lunas para poder detectarlo. ¿No tenemos todavía tecnología para ello? Sí, pero hay que desarrollarla todavía, hay que construirla. Tenemos tecnología, sabemos lo que queremos y entonces ahora hay que construir una sonda, una nave para viajar. El primer objetivo es ir a Europa. De Júpiter. Efectivamente. Y sumergirla. Bueno, sumergirla, quieren hacer una especie de submarino. Pero claro, es que son cosas muy difíciles porque el satélite Europa tiene un espesor de hielo de creo que son unos 200 kilómetros. Entonces, claro, tú no puedes mandar un submarino y sumergirlo en una capa de hielo. Es imposible. Entonces se necesita otro tipo de tecnología, se necesita realizar algún otro tipo de, vale, no sé cómo decirlo, pero vehículo para atravesar todo eso y llegar al lugar. Pero ¿cómo sabéis que hay agua sin congelar debajo de la capa de hielo? ¿Cómo se sabe eso? Porque puede ser un planeta, un satélite congelado. A ver, lo sabemos porque existen sondas que han analizado la superficie no solo del planeta Júpiter, sino de sus lunas más importantes. Por ejemplo, en Júpiter tenemos cuatro lunas importantes, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io es un satélite de volcanes, ahí es imposible que exista algún tipo de vida, no sé, que resista temperaturas de 1000 grados, tardígrados, creo que se llaman así, aquí en el planeta Tierra. Y bueno, es difícil. Allí es una geología que está constantemente cambiando. Europa es un candidato ideal porque las sondas han podido medir que tiene un campo magnético que es necesario. Han podido medir que el agua que existe allí es salada. Es algo muy importante. Se ha podido medir de que hay terrenos fangosos bajo la superficie de hielo. Se ha podido medir que hay una capa de hielo y hay una capa de agua con una temperatura estable. ¿Por qué? Porque su núcleo está activo. Al estar activo, está girando, produce calor. Entonces, al producir calor, mantiene una parte de agua líquida, produce ese campo magnético y reúne todas las condiciones de este satélite, Europa, para albergar algún tipo de vida. Pues no te vayas, Victoriano, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con esos satélites de nuestro sistema solar que orbitan alrededor de planetas como Júpiter o Saturno. No te vayas. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin. Salida 518, autopista A7. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya estamos de vuelta en la tierra con Victoriano Canales. Él es el coordinador nacional de Astrónomos Sin Fronteras y además miembro de la Asociación de Astronomía de Elche, Astrojeda. Victoriano, estábamos hablando primero de los planetas que se han encontrado fuera del sistema solar, que son muy parecidos a la Tierra y que podría haber vida. No sabemos cómo, porque todavía no sabemos si podremos alguna vez alcanzar la tecnología necesaria para viajar a años luz. Y luego, como no lo sabemos, nos hemos centrado, evidentemente son descubrimientos que se van haciendo con telescopios cada vez más potentes y de mayor capacidad, y ahora sí sabemos, nos hemos venido a nuestro sistema solar y sabemos que en Júpiter está el satélite Europa, donde hay agua salada, tanto congelada como en estado natural. ¿Líquido? Líquido, con lo que puede haber vida, pero todavía no se ha podido fabricar ese submarino que pueda penetrar esa capa de hielo y pueda descubrir que hay en las profundidades de los mares de Europa, del satélite de Júpiter, porque podría darnos muchas pistas a lo que puede haber en las profundidades marinas de nuestros océanos y mares. Efectivamente. Pero para conseguir toda esa información que acabas de decir de lo que hay en Europa, y además muy detalladamente, es gracias a las misiones espaciales que se han, en los últimos años, lanzado hacia Júpiter, porque todavía no ha habido ser humano que se haya aproximado a Júpiter. Oh, qué va. Y lo dudo que lo haya. Solamente nos hemos aproximado a Marte y a la Luna. El ser humano ha llegado a la Luna y con máquinas ha llegado a Marte. Ahora mismo tenemos allí tres rovers que están trabajando. Pero el ser humano a Marte, pero no, a Marte no, tampoco. Ni no ha ido y dudo que vaya en los próximos años. Va a tardar. Por mucho que hayan medios que digan, o agencias espaciales que digan, en 2030, para el 2040, para el 2050, mucho estás corriendo tú. ¿Por qué lo dudas? A ver, primero es que hace falta gente que tenga la idea de que posiblemente no vaya a volver. ¿El planeta rojo tan peligroso es? El peligro es, a ver, tienes que reunir unas condiciones físicas extraordinarias. Tienes que medir, tienes que tener unas condiciones psicológicas y psiquiátricas que te dejen vivir. Tú en el momento, tú imagínate que tú vas a estar 9 meses de viaje que no vas a poder salir de una cofia. Y esa cofia a lo mejor puede tener 10 metros, 20 metros, de metros, te iba a decir cuadrados, no, cúbicos. Es impresionante lo que acabas de decir, claro, no te das cuenta, Victoria, ¿no? Claro, por eso, no, pero por eso el ser humano, que es el ser... muy difícil que no, el ser humano vaya a Marte. Pero el ser ahora humano ha nacido en un espacio más reducido. 9 meses ha tardado en salir. Bueno, pero ahí se ha estado formando. Ya, ahí se ha estado formando. Ahora imagínate lo que significa que se tarde 9 meses en ir a Marte. Es claro, casi, ¿por qué no un renacer del ser humano? Si llegamos a Marte, podemos saber muchas más cosas de la Tierra. ¿Por qué efectivamente. ¿Por qué tenemos tanta fijación con Marte? ¿Por qué la literatura, la ciencia ficción... se basa en Marte? ¿Por qué siempre se ha creído que en Marte es donde es nuestro espejo y los marcianos vienen de Marte? De ahí, marcianos. Efectivamente. A ver, Marte es que siempre ha sido un planeta, desde la época romana cuando se descubrió, muy llamativo y en el que siempre se han hecho, por distintas razones, menciones a él cuando se hablaba de vida fuera de la Tierra. Vamos a recordar la maravillosa escena de Orson Welles. La guerra, la guerra del mundo. La guerra del mundo. Y además que en periodismo se estudia ese detalle concretamente porque, si no recuerdo mal, la gente empezó a poner la radio cuando la escena ya estaba en movimiento y se pensaban que era una noticia cuando no era una noticia. Sí, entonces bueno, ahí se montó el pitote, pero bueno. Sí. Entonces, claro, después ya se dijo que era una obra de Orson Welles. Pero a partir de ahí todo el mundo empezaba a ver marcianos por todos los sitios. Cuando antes no. Yeah. Vale, entonces ahí ya se lanzó, se especuló que había vida afuera, que venían de Marte, y entonces ha habido ahí vamos a Marte. Vamos a Marte, pero ¿por qué? A ver, no simplemente porque haya sido una obra de Orson Welles, sino porque es un planeta cercano. Y porque los modelos matemáticos, los modelos geológicos, haciendo hacia atrás la vida de la formación del sistema solar, este planeta se encontraba en zona habitable y de hecho se encuentra en el borde de la zona habitable. Entonces este planeta ha tenido agua líquida, porque así lo demuestran los rovers que hay ahí y todas las sondas que están trabajando allí. En Marte. En Marte ha habido agua y de hecho existe todavía agua en el subsuelo. Entonces hay que seguir investigando. Por eso tenemos el rover InSight, donde hay tecnología española, que lo que hace es investigar la Tierra, el estado permafrost y hacer una serie de análisis para detectar ese agua que existe ahí. Hace falta, tenemos un laboratorio biológico importante, porque nunca se ha llevado un laboratorio biológico a Marte, solo los pequeños laboratorios que así ya funcionaron. Concretamente hoy se cumplen 45 años, bueno, mañana, pues se cumplen 45 años de que la sonda Viking 2 de la NASA llegara a la superficie de Marte y empiece a buscar vida. Lógicamente no encontró nada. Entonces ahora los rovers nuevos sí que están buscando esa vida que pensamos que pudo existir. Por lo menos si hubo agua, hubo también nubes. Entonces el planeta Marte tenía todas las condiciones hace unos 4.000 millones de años para albergar algún tipo de vida. Bien. Puede ser el planeta seco, el que puede ser nuestro futuro. Marte es el futuro de la Tierra. Sí, es porque... un reflejo del futuro. Lo que puede pasar en la Tierra dentro de millones de años si sigue alejándose del Sol. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que Marte ahora mismo no tiene atmósfera, cuando antes sí que lo tenía. Entonces necesitamos saber por qué Marte perdió la atmósfera para saber si el planeta Tierra tiene el peligro de perder la atmósfera. Claro, porque en el momento en que pierda la atmósfera el planeta Tierra, adiós a la vida. Porque entra toda la radiación cósmica del Sol, la radiación gamma de explosiones de estrellas y cualquier cosa, y lo aniquila. La atmósfera, qué fragilidad y qué milagro es la atmósfera. Por eso, cada vez que buscamos planetas con atmósfera. Eso es lo que te iba a preguntar. Los telescopios, esos planetas que se están descubriendo, exoplanetas, de 200 que tenéis ya en la lista, ¿cómo se ven las nubes? ¿Cómo se ve la atmósfera? No se pueden detectar. ¿Y cómo sabéis que existen? Porque sí que tienen nubes, porque son parecidos a la Tierra. Lo especulamos. Ah, no lo habéis podido ver. Simplemente es que es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es utilizar los espectroscopios. Estos aparatos lo que hacen es analizar la luz que absorbe y que refleja el planeta que hemos detectado. Dependiendo de los elementos químicos que absorba o repele, nos podemos encontrar de que esa atmósfera, ¿de qué está hecha? Si tiene mucho hidrógeno, si tiene mucho helio. ¿Cuántos conocimientos de física y química hay que tener para intuir lo que pueda haber en un exoplaneta? Es que esos planetas son muy difíciles detectar todo este tipo de datos. Se está utilizando una tecnología ahora que hace 20 años pues era todo imaginativo y qué bonito sería hacer esto, qué bonito sería tener esto, en el que ahora mismo también estamos diciendo lo mismo. Qué bonito sería tener una máquina expresamente para detectar las características de los planetas y saber más sobre ellos. Pues se ha cumplido ese sueño, porque la Agencia Espacial Europea este año lanzó la misión CHEOPS. Y esta misión lo que está haciendo no es descubrir, no es buscar planetas, sino caracterizar planetas como la Tierra. Está buscando planetas parecidos a la Tierra. No, los planetas que ya están detectados y que son tierras o supertierras, ahora los 200 exoplanetas. Los que ya están descubiertos. Ahora va a caracterizarlos. ¿Y cuánto va a tardar? Va a tardar un poquito. Bueno, el satélite ya está trabajando. Y de hecho, pues claro, a ver, el trabajo... ¿Y es europeo? El trabajo, ¿Ese planeta? El satélite sí tiene participación europea. ¿Y española? Española no. Vale. Creo recordar que no. ¿Y ha empezado a trabajar? Y de hecho, creo que está caracterizando ahora mismo un par de planetas, donde uno de ellos es terrestre y está caracterizando atmósferas. Y bueno, de momento los resultados todavía no se saben. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Se necesita mucho tiempo. Faltan días, semanas, meses para poder concretar, confirmar la existencia de algo en un sitio tan lejano que fíjate, Ross, lo que estamos analizando es la luz. ¿Tú sabes lo difícil que es analizar la luz de un objeto que está a años luz de aquí? Es muy difícil. Entonces necesitamos una tecnología y necesitamos unas herramientas espectaculares. Es que después nos dicen, es que gastáis muchos millones de dólares en todo este tipo de cosas. Digo, ya, y entonces la comunidad científica, ¿de qué vive? Claro, hay que gastarse. Pero, Victoriano, es que porque estamos desesperados, no queremos estar solos en este mundo, es verdad, es una lucha por descubrir algo que nos dé muchas respuestas a todas las preguntas que nos hacemos desde que nacemos. Victoriano, estáis estudiando la luz, pero también se está invirtiendo mucho, ¿qué me dices del sonido? ¿Se puede escuchar el sonido en el espacio, no? Bueno, sí, pero hay máquinas que llevan 24 horas funcionando al día para descubrir sonido extraterrestre. Pero no... Y se ha descubierto, aunque parece que son las propias el propio sonido del universo, porque hace ruido, ¿no? A ver, lo que no... ¿Qué ruido tenemos en el universo? No hay ruido. ¿No? ¿Las explosiones no hacen ruido? ¿Los meteoritos gravitando no hacen ruido cuando chocan? Tú ten en cuenta que nosotros el ruido de los coches cuando pasan y demás, sí, es porque tenemos aire y las ondas se desprenden, se mueven a través del aire. ¿Ah? En el fuera no existe aire. Entonces, ¿pero hay ondas? Pero hay ondas gravitacionales. Claro que hay ondas gravitacionales, que no ondas acústicas. No hay sonido en el no espacio. No hay sonido en el espacio. Entonces, uf, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es utilizar radiotelescopio, que lo que hace es recibir emisiones de radio procedente de otros objetos. De galaxias, de supernovas, de novas, de otros objetos. Incluso hace poco, creo que la semana pasada, se puso en las redes sociales vídeos de la superficie de Marte con el ruido que desprende o que se escucha en la superficie de Marte. ¿Y qué ruido es ese? Y es un ruido totalmente silencioso, apenas se oye nada, en el que lo que solo se oye es el ruido de los brazos de los rovers cuando están cambiando, cuando están moviéndose, cuando están perforando. Pero es que en Marte ahora mismo, lógicamente, es un planeta silencioso en el que cuando hay aire sí que se escucha el movimiento de ese aire. Cómo azota las montañas, cómo mueve la arena. El aire se escucha. Ahí sí que se puede escuchar. ¿Por o sea, qué? No hay porque silencio porque total. Porque tenemos allí rovers que tienen micrófonos abiertos para poder escuchar ese ruido. ¿Cómo suena el planeta Júpiter? Pues suena cuando lo estamos estudiando con radiotelescopios para poder captar esas emisiones cercanas en el planeta. ¿Tú has escuchado los ruidos de Júpiter, de Saturno, de Marte y con cuál te quedas? ¿Cómo son? Descríbelos. Me hubiera gustado que me... supongo que habrá grabaciones. Sí, hay muchísimas grabaciones, pero son sonidos que... ¿Puede buscarlos y poner alguno? Por YouTube se podría buscar. Por ejemplo, pon sonido de Júpiter. A ver si se pudiera encontrar algo. Pero es que son sonidos... son silbidos. Pero tengo que ir a una página oficial de la NASA. No tiene por qué. Porque la NASA lanza todos sus comunicados en las redes sociales. Y ahora mismo, pues claro, de cabeza no sé exactamente. Pero bueno, los sonidos de los planetas son intensos. Es un ruido, un pi constante. ¿Por qué? Porque es radiación, son aquí, los golpes aquí tengo, de partículas. Aquí, a ver, escúchalo. Ah, pero ponen música. Espera, un momento. A ver si encuentras algún detalle. Sí. Aquí. No, pero eso es música. Ya, pero el silbido ese, supongo. No, eso es música. Claro, es que lo mezclan con la música. Yo, si quieres, ahora verás tú, nos vamos a... hacemos un poquito de pausa y buscamos. Vale, sí, venga, ¿vale? Nos vamos a... ¿Nos vamos de escaparate? Sí, vale, buena idea has tenido. Y vamos a buscar el sonido, porque me encantaría escuchar. 101.4, Teleelch Radio Marca. 3, 2, 1, Stock Days de SEAT. Del 22 al 24 de junio llegan los Stock Days de SEAT a Serrauto y Oleza Motor. 3 días con descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama. Entrega inmediata y sin pagar nada hasta septiembre. Y con tu SEAT te regalamos una escapada para dos personas. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja y Oleza Motor en Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Glasur. Por seguridad y para llevar, desechables ecológicos. En glasur.es. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. La mejor mudanza con Mudanzas Guerrero. Nuestros profesionales realizarán la mudanza de tu casa, nave o negocio, empaquetando, transportando y después montando. Además, contamos con plataforma elevadora para llegar a la vivienda más alta, ideal para profesionales de la construcción. Y si lo necesitas, servicio de guardamuebles. Y es que no hay mudanza que se resista a Mudanzas Guerrero. Más información en mudanzasguerrero.net. Vuelve el héroe del verano, Aquapar Ciudad Quesada, toboganes, río Yucatán, alfombra mágica, todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Aquapar Ciudad Quesada, compra ya tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Aquapar Ciudad Quesada, el héroe del verano. Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco, significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bueno, Victoriano, nos ha costado un poco encontrarlo, pero al final sí hemos encontrado, concretamente, ¿qué has podido encontrar? Porque tenemos varios sonidos. Venga, vamos a ponerlo. A ver. No, no es una moto vieja que está intentando arrancar. Es el sonido de un pulsar. ¿Y este? Este sonido del pulsar es mucho más lento. Tenemos tres, mira, te lo voy a volver a poner. Ah, no, hay hasta cuatro sonidos, es que hay muchos. Sí, porque hay distintas velocidades en los pulsares. A ver, aquí nos dicen que disfrutemos. Venga, vamos. Hay fórmulas físicas. Bien, en un principio. Aquí, primer sonido. Quédate con ellos. Ahora el segundo. Esto es lo que escucháis. Tercero. Esto parece más viento. Sí, pero proviene de un pulsar. Y ahora explicamos qué son los pulsares. Sí, porque... Cuarto. Es muchísimo más rápido. Esto no son planetas. No, no. Ahora explicamos qué son los pulsares. A ver si viene otro. Ahora viene la fórmula matemática. No sé por qué la ponen, ni la entiendo. Primer sonido. Bien, pues cuéntanos, ¿qué son los pulsares? Mientras lo oímos de fondo. Los pulsares, como bien comentamos hace unos días, estuvimos hablando de agujeros negros, dijimos que los agujeros negros son los cadáveres de estrellas supermasivas. Uh-huh. Cuando otro tipo de estrellas supermasivas explotan, y expulsan todos sus gases, en su interior se queda una estrella de neutrones, pero hay veces que la explosión, en lugar de recaer en el centro, recae en un lado. Entonces, al recaer en el lado, la estrella empieza a girar. el campo magnético, que es el que estamos escuchando, el campo magnético, si lo tenemos frente a ¿y nosotros... ¿Y ese pitido tan desagradable? Ese pitido es de una nova que está girando con una revolución de más de 1000 vueltas por segundo. ¡Qué barbaridad! Entonces, el primero que hemos puesto, que apenas se escuchaba un plap, plap, plap, plap, era porque por segundo creo que es vez y media o algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estamos comentando. En el momento en el que recae la explosión de supernova, en lugar de hacerlo en el centro de esa estrella de neutrones, recae en un lado, esa estrella empieza a girar. De una manera loca, vertiginosa. Y entonces, como una peonza. Si está, como si está una alineada peonza. Con el campo magnético, si está alineado con la Tierra, entonces cuando los radiotelescopios enfocan a ese cadáver, nos podemos encontrar esos ruidos. Por eso, porque están girando muchas veces por segundo. Algo tan sencillo como la nebulosa del cangrejo, que podemos detectar un clock, clock, clock cada segundo y medio aproximadamente, a otros púlsares que giran muchísimo más rápido, incluso 1.000, 1.500 revoluciones por segundo. Por eso ese pitido tan desagradable de... Claro. El ruido del cosmos no es ni mucho menos lo que nosotros estamos escuchando en la atmósfera, pero sí hay muchos sonidos. Y por eso te pregunto, Victoriano, ¿es fácil confundirse quienes están escuchando durante días enteros, años enteros, el universo? Hay una película de Jodie Foster, Contact, que están escuchando porque solo quieren... Este es otro pulsar, este es uno de mis favoritos. Es que parece... Gira cada, creo recordar, unas 30 revoluciones por segundo. Este es lo que os escucháis vosotros. Con radio. Bueno, pues cuando... Es fácil confundirse, y porque claro, hay mucho que descubrir en el cosmos. ¿Pueden entrar nuevos ruidos que pensáis o que se piensen que son de vida inteligente? Mira, ya que estamos hablando de púlsares, nombrar por ejemplo a su descubridora, a Jocelyn Bell. Jocelyn Bell descubrió los púlsares, bueno... Es que parece que sea un mal contacto, ¿no? Como decir. Exactamente, no sé, pero perfectamente puede rondar por las 12 revoluciones por segundo. Bueno, Jocelyn Bell fue la que descubrió los púlsares. ¿Y cómo los detectó? Pues los llamó los sonidos de los marcianitos. ¿Por qué? Porque, claro, porque en un principio se desconocía la existencia de los púlsares. Entonces, cuando detectó en sus antenas un patrón por igual, se pensaba que era sonidos, era algo procedente de alguna civilización que estuviera mandando datos. Ya. ¿Nosotros estamos mandando datos? Muchísimos. ¿Y cómo son? ¿Cuál es el sonido que mandamos? Nosotros... Por si los escuchan. ¿Seguimos un patrón? No, que va. Son patrones totalmente discontinuos. Nosotros ¿qué ahora, mandamos? Por ejemplo, estamos hablando, ¿vale? Nosotros no llegamos a las casas, a las fábricas o donde nos están escuchando por cable. Nos escuchan por las ondas hercianas, porque tienen receptores para ello. Pero es que las ondas hercianas siguen estando en el aire. Entonces, esas ondas hercianas, conforme se van alejando, van perdiendo intensidad. Pero bueno, ahí están esas ondas hercianas. Imagínate, no solo Teles Radio Marca. Ya. Imagínate que somos miles y miles de emisoras que hay emitiendo. Qué bien, qué bien. Entonces, o sea, todo ese ruido magnético, porque de eso son emisiones magnéticas, se está desprendiendo del planeta Tierra. Entonces hace falta que exista una civilización capaz de poder detectar esas ondas hercianas, esas ondas magnéticas procedentes del planeta Tierra, para decir, aquí hay algo raro, aquí puede que haya algún movimiento de vida. Nunca lo había pensado. Lo que estamos intentando buscar fuera. De hecho, hay una en la comunidad científica hay una parte que me hace gracia. También tiene, la verdad es que también tiene su certeza, porque nos centramos en buscar elementos biológicos que nos marquen que exista vida allí. Pero ¿por qué no centrarnos en elementos tecnológicos? En buscar tecnología que esté orbitando alrededor de otros planetas. Y ustedes ahora mismo estarán diciendo, ¡ala, qué está diciendo! No, no, claro, satélites, naves, pero no habéis encontrado, pero ¿no? No hemos encontrado. Entonces, es más probable ahora mismo encontrar elementos esenciales para la vida, que es lo que se está descubriendo ahora, que la inteligencia. Primero hay que buscar los ladrillos. En el momento que tengamos los ladrillos, entonces buscaremos ya los edificios. La casa. Victoriano Canales, nos has hecho viajar, soñar, me encanta. Además, nunca lo había visto que nuestro trabajo y estas conversaciones puedan contribuir a poner banda sonora al cosmos o a contaminar de forma acústica. Efectivamente, un cosmos, estamos contaminando. Un cosmos que permanece en silencio y que estos son algunos de sus ruidos, de sus sonidos. De sus sonidos, efectivamente. Pues con contigo terminamos hoy. Vale. Terminamos esta tercera hora del programa porque hemos llegado a las 12:03. Y en cuestión de segundos tenemos la siguiente entrevista. Victoriano Canales, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Volvemos el mes que viene. Muy bien, aquí estaremos para hablar de las Perseidas. Sí, la lluvia de estrellas. Las estrellas fugaces. La verdad es que la a vida... A ver si me acuerdo y te traigo para que veas por primera vez un meteorito. Lo vi y me encantó. Me lo trajiste el año pasado. No me acuerdo. Sí, me... Y fue un inmenso el momento de los meteoritos, que además caen. Pero lo que más me gusta son las estrellas fugaces. Cuando veo una, digo, esa es la vida. Así de fugaz es nuestra vida. Anda que no. Así es nuestro momento. Gracias. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Este verano voy a... ¿Y vamos a ir? Allí y aquí. Y nos iremos con... ¿Y a casa de...? A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... Este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub Citroën C3 Aircross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 12 del mediodía y como hemos escuchado los sonidos del espacio, vamos ahora con nuestra música, con los sonidos del silencio. Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, echoing the will of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. The tenement halls whispered the sound of silence. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Ferroque y la Llave, jardines para vivirlos. Motosierra eléctrica 69,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas 39,95. Carro portamangueras 31,50. Programador riego 17,95. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped, iluminación solar y eléctrica para jardín. Ferroque y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Cada año el Ayuntamiento de Elche lucha contra el mosquito tigre en zonas públicas, pero para combatir a este insecto tan molesto eficazmente, todos debemos colaborar, usando mosquiteras, tapando recipientes que acumulen agua, utilizando repelentes y limpiando bien tu piscina. Recuerda, al mosquito tigre, ni agua. Es un consejo de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. Prepárate para este verano. Este mes tienes un SsangYong Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un SsangYong Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche Sor Josep Alcorta 35 y en SsangYongAlicante.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 12 del mediodía y ya tenemos nuevo invitado en el estudio de Teleelch en Radio Marca. Si ustedes nos están siguiendo por la señal de Teleelch, pueden ver que tenemos a Manuel Agulló, si es que lo conocen. Un hombre que lleva pues más de 20 años, más de dos décadas en la Asociación de Ayuda al Exalcohólico y a todo tipo de adicciones y 8 años al frente de esta asociación. Hoy volvemos a traerlo al estudio de Teleelch Radio Marca por el 47 aniversario de APAEX, por las actividades que se han podido programar a pesar de la pandemia. La última fue una charla, tuvimos aquí al técnico en promoción de igualdad, Alberto Soler, una charla sobre el postmachismo. Pero hay más actividades con motivo de esos 47 años y queremos saber también qué hay detrás de tanta historia por parte de la Asociación de APAEX. Manuel Agulló, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie. Acérquese al micrófono. Me acerco al micrófono. Así se le oye muchísimo mejor. Perfecto. Bien, Manuel Agulló, antes de nada, enhorabuena por alcanzar los 47 años de vida esta asociación, APAEX, que nació para ayudar al alcohólico y que ahora se ha convertido, ha crecido y se ha convertido en una asociación donde también ustedes dan charlas y apoyo a todas aquellas personas que tienen alguna adicción, tanto al juego, a las sustancias estupefacientes, a las nuevas tecnologías como al alcohol. Sí, todo tipo. Ha cambiado mucho el tema adicción de las adicciones, porque en su principio fue el alcohol el protagonista, que las cuatro personas que fundaron la asociación en el 1974... en la iglesia de San Vicente Ferrer. En Altavix. En Altavix. Allí les dejó el cura don José Cardona, les dejó un despachito arriba para que la gente se pudiera reunir allí. pero claro, ya hemos llegado a un momento que el alcohol sí va, existe aún igual que antes. Igual. Las adicciones son las mismas, pero ahora van en conjunto, ahora son alcohol, drogas, alcohol hachís, alcohol cannabis, es decir, que ya no es, es policonsumo, ya no hay. No hay solo consumo de alcohol, es, son los mínimos que llegan a la asociación a pedir ayuda. La mayoría llevan el policonsumo. Antes eran hombres, ahora ¿quién llega a ahora la asociación? Llega todo tipo de personas, hombres, mujeres, todo tipo de... ¿Jóvenes también? ¿Jóvenes? Sí, lo... ¿O cuesta más? Lo que pasa es que nosotros, el tema de los jóvenes, eso ya se encarga, el ese tema lo lleva el ayuntamiento. Nosotros a partir de 18 años, bueno, atendemos a quien vaya allí a la asociación. Ya. Y ustedes los derivan. Pero claro, a partir hasta los 18 años no podemos. Normalmente van a las unidades de conducta adictiva, claro, que hay una en el Toscar y dos en Altavis. Una de conductas legales, otra de conductas ilegales. Uh-huh. Supuestamente todas son conductas... Ya, de adicciones no legalizadas. Sí, pero está el alcohol, el juego, el tabaco, que está permitido. Uh-huh. Y luego están las ilegales, por eso hay dos RUCAR en Altavix. Bien, ¿cómo han conseguido llegar a los 47 años? ¿Y cómo han podido crecer tanto? Bueno, tenemos que darle las gracias en un principio al Ayuntamiento de Elche, eso, y a la Concejalía de Igualdad, Políticas Inclusivas, que está ahora está don Mariano Valera, que es de Altavix. Eso es, que nos apoya al 100% en cada cosa que le pedimos, nos apoya. Pero siempre les han apoyado, porque una prueba de ello es que han continuado desde que se fundó en la década de los 70 hasta el momento. Sí. Y quería preguntarles, ¿es un servicio público el que realizan prácticamente, ayudan a quienes caen en las adicciones? ¿Tienen subvenciones públicas de la Generalitat o del Ayuntamiento? Sí, el Ayuntamiento es la administración que más nos ayuda, porque además de que tenemos el despacho, nos da una subvención todos los años, además muy buena. Ahora nos han ido subiendo un poquito, luego tenemos algo de consellería, algún poquito de diputación para violencia de género. Y claro, también abordan el hecho de que ustedes hayan escogido esta charla del postmachismo en el 47 aniversario, ¿por qué ha sido? Claro, ha sido, mira, en un principio porque Alberto Soler, y lleva con nosotros como 7 o 8 años de voluntario. Sí, sí, lo dijo. Pero así todo nos ha hecho un protocolo, juntamente con la asociación, un protocolo interno para la prevención, detección y actuación en casos de acoso sexual. ¿Por qué han pedido ustedes? ¿Por qué era necesario tener este protocolo? Yo pienso que todas las empresas deberían de tener el protocolo este. Al igual que un plan de igualdad. Claro, porque hemos hecho en caso de acoso sexual, por razón de sexo. Uh-huh. Ciberacoso sexual, que existe mucho entre compañeros en las empresas y violencia machista. Uh-huh. Y este año, pues, junto con la charla de 47 aniversario, era una muestra de compromiso de APAES con la igualdad entre hombres y mujeres, sea cual sea su forma de pensar, su género, su... Uh-huh. Manuel Agulló, las subvenciones que ustedes reciben, que cada vez son más y tienen más apoyos, bueno, sí, entre comillas, por lo de la pandemia, comillas. Supongo que habrá habido algún recorte que otro. Sí. Pero ese dinero, ¿para qué, en qué lo gastan ustedes, APAES? Lo gastamos en talleres, en psicólogos. Ahora hay dos psicólogos que son las únicas personas que cobran en la asociación, la mayoría son voluntarios. Pero claro, esas dos personas ya se nos comen el presupuesto casi de la subvención. Los psicólogos, sí. ¿Por qué dos psicólogos? ¿Tantos casos hay? Sí, nos están derivando de la RUCA, nos están derivando un montón de gente. Aparte de estar el Proyecto Hombre, que también derivan de la RUCA, las derivan también a Proyecto Hombre, están derivando bastante el usuario. Pero además gente que va a pedir ayuda, que quiere un primer tratamiento, porque tú ahora llegas y no sabes dónde tienes que ir. Buscar en internet y te sale a Páez, Elche. Te va y tienen una primera entrevista allí. De allí lo lógico es que lo mandemos a la UCA, porque médicos no tenemos ninguno. Bueno, pero los psicólogos, vamos a ver, ¿cuál es el protocolo para ayudar a un adicto a desengancharse? El protocolo es que quiera desengancharse. Ese es el principio de él. Que vaya a pedir ayuda. Por eso no vamos a tener cerrado ni agosto, ni vamos a tener abierto todo el año. Yo llevo un teléfono de 24 horas, que a veces me llaman a las 2, a las 3 de la mañana. Gente que se encuentra mal y te llama, para aunque sea para hablar contigo un rato. Pero el protocolo es una primera atención en APAEX. Si necesita medicación, que seguramente necesite, entonces tenemos que derivarlo a las RUCAS, que es donde están los médicos. Una vez reciben el tratamiento y se deshabitúan de la adicción, entonces vuelven a PAEX a realizar los talleres que allí tenemos. ¿Y qué talleres son? Pues mira, tenemos todos los días, tenemos talleres. Los lunes tenemos un taller de apoyo grupal, que es entre los mismos adictos. Los martes tenemos un taller que se llama Con Enfoque Positivo, que trabaja la percepción mediante diversas técnicas y herramientas. Los miércoles tenemos autoestima y habilidades sociales, que es para aumentar la autoestima, claro, está claro, y mejorar la comunicación entre las personas. Los jueves tenemos gestión del estrés. Los viernes se llama Vete tú a saber, socioterapia, que es una socioterapia. Lo único que debido a la pandemia nos ha tocado reducir los grupos y claro, no podemos. Hay lectura de libros, comprender el perfil de las personas adictas, los familiares, que los viernes es cuando vienen los familiares también. Luego tenemos el sábado. Tenemos ocio y gestión de tiempo libre, que es para que la gente que no tenga. Ahora hemos hecho una excursión hace poco, nos fuimos a Torrevieja, hemos pasado un fin de semana ahí en Torrevieja, bueno, una noche, pero un fin de semana. ¿Con motivo del 47 aniversario o es algo que hacen ustedes habitualmente? Es algo habitual que hacemos. Reforzar la convivencia de aquellos que... ¿Y esto consiguen ustedes? ¿Qué resultados consiguen? Con todas estas actividades de ocuparse del afectado, ¿qué resultados tienen? Pues, ¿cuántos han podido desenganchar de las adicciones? Pues hay muchas personas que... Estas actividades generan socializar el ambiente saludable, que no estar con gente que esté consumiendo. Hay que cambiar las amistades que tienes. Porque, claro, y eso es lo que consiguen. ¿Pero tienen datos, tienen cifras de qué porcentaje han conseguido o consiguen al año? Bueno, en estos 47 años. En estos 47 años, pues pueden haber pasado por la asociación como, no sé, yo calculo que unas 5.000 personas seguro. ¿Y han conseguido éxito? Sí, sí, sí, hay mucho éxito. ¿El 90, el 100%? No. ¿Quién consigue el éxito? ¿Quién consigue dejarlo? ¿Con calle un 1%? Sí, ya ustedes, por supuesto que está amortizado todo el trabajo que realizan, claro. Pero ¿quién consigue dejar el alcohol, el tabaco, las drogas? Sí, ¿Quién la gente juego? la gente que ella misma esté convencida de que acudir. Que tiene que dejarlo. Claro. Si te llevan... ¿Y al 100% de los casos necesita medicación para hacerlo, para dejarlo? Yo pienso que sí. Bueno, tenemos un caso, además ahí en la misma asociación, que era el chico que está ahí en... Uh-huh. Ahí en Apaes, cuando entra la primera persona que te encuentras es Claudio. Uh-huh. Él llegó allá a Apaes porque... por motivo de alcohol. No le ha hecho falta medicación ni nada. Ya se quedó ahí en Apaes. Ayudando a los demás. Sí, sí, ayudando. Lo dejó para ayudar a los demás. Y lleva allí como 4 años o 5. Uh-huh. Ahí está en la puerta cada vez que... Uh-huh. Y además fines de semana y todo. Manolo, usted me ha traído, vamos a mostrarlo a la cámara, esta dama que está hecha pues de material reciclado. Está hecha, sí, de servilletas, de cartón. ¿Y por qué me ha traído la dama? ¿Son manualidades que realizan ustedes? No, nosotros no. Esta manualidad la realiza Vicente Arráez, que era un amigo mío, además, un legionario de... Está operado de aquí, de la faringe, uh-huh, también, que tiene para hablar de... Uh-huh. Y en su tiempo libre hace las damas para regalárselas a la gente. Pues ¿no? A Radio Marca ha llegado la dama de uno de los voluntarios de Apaex. Eso es, uno de... Ah, que no tiene nada que ver esta actividad, este trabajo manual con... el 47 aniversario. No, esta la hace el... Pues muchísimas gracias a Arráez. A Vicente Arráez, ella. No, se lo preguntaba porque hemos hablado de que ustedes han celebrado el 47 aniversario con una charla sobre el posmachismo. ¿Ha habido otras actividades o va a haber otras actividades conmemorativas a lo largo del año? A lo largo del año, si la pandemia nos deja... Siempre hemos hecho una comida después del aniversario, o bien en ASPE o bien en el Colegio Salesiano, que siempre nos han cedido también las instalaciones para hacer la comida después del aniversario. Si la pandemia les deja. Claro. Porque, Manolo, ¿la pandemia qué les ha traído? ¿Más trabajo? ¿Ustedes lo han notado? Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de adicción es la que ha... ha fomentado o ha aumentado la pandemia, este confinamiento, esta movilidad, este miedo, esta preocupación, crisis económica? ¿Qué es lo que más ha disparado? Lo que más ha aumentado ha sido el tema del consumo en casa de alcohol, claro, al estar dentro de la misma vivienda. Entonces es cuando han salido la gente que verdaderamente le hace falta el alcohol para subsistir cada día. Hasta la fecha, ¿el alcoholismo lo tenían ustedes como en un segundo plano, sí, de los menos casos que trataban? Sí, bueno, todo era... ¿Cuáles son los casos más habituales en Apaes? ¿El alcohol, las drogas, la ludopatía? Hoy en día viene el policonsumo. La ludopatía va con el alcohol. Uh-huh. El hachís, el cannabis, que todos se juntan. Todo lleva, todo junta el alcohol, porque si una cosa te sube, luego el alcohol te baja un poco. Que el alcohol quizás también esté en la base de otras adicciones. Claro, porque parece que te suba y no te sube. El alcohol lo que hace es deprimirte, man. Uh-huh. Y eso ustedes lo han visto en este año. ¿Les preocupa? Sí, nos preocupa... ¿Pero piensan ustedes que es a raíz del confinamiento o de la crisis económica? Desesperarse porque se hayan quedado sin trabajo o se hayan quedado sin ahorros, que es peor. Yo creo que es más del confinamiento que... Porque mira, para el alcohol te hace falta poco dinero. Claro, eso es verdad. Y si no tienes... El alcohol puedes conseguirlo en... Te vas a comprar un brick de vino, te cuesta 1 euro a lo mejor. Pero claro, hachís y la marihuana, eso cuesta mucho más. Si no tienes dinero, ¿qué haces? Uh-huh. Para compensar, pues, te vas al alcohol, que es lo más lógico. Bueno, lo más, entre comillas. Lo más barato. Más, sí. Pues como presidente de Apaex, Manuel Agulló, para terminar esta entrevista, quería decir alguna otra cosa de actividades, porque le veo la libretita y no sé si tenía usted apuntes. Sí, tengo aquí un apunte que quiero decirlo antes de acabar. Bueno, quiero agradecer a Teleelch, al Ayuntamiento, a las firmas que colaboran con nosotros también, que son la Fundación Juan Perán, de una manera o de otra, la Fundación Esperanza Pertusa, que también nos ha regalado un ordenador este año. Y hay varias empresas privadas que colaboran con nosotros, aparte de vosotros. Porque vosotros, además, estamos encantados con que nos atendáis tan bien cada vez que venimos. Pero yo quería decir aquí una cosa, que me lo ha apuntado. Para que no se le olvide. Claro, por lo de Samuel. Ah, vale, el asesinato homófobo de Galicia. Que nadie, nunca en el mundo, debería tener miedo de caminar por la calle de la mano de la persona que ama. Se emociona. Para PAEX también la falta de tolerancia y este odio que hay a las personas diferentes, ustedes no pueden, luchan también contra ello. Yo al menos ya os he traído una copia aquí del protocolo de actuación para que lo tengáis también por si os hace falta. Lo paséis también a la empresa vuestra. Porque es muy interesante el protocolo. Pues Manuel Agulló, muchísimas gracias por ese mensaje. Por ese mensaje de esperanza de que seguro que llegará ese día en el que no veamos o no tengamos que sufrir comentarios o agresiones simplemente por ir de la mano de la persona que amas, sea del sexo que sea. Muy bien. Manuel Agulló, muchísimas gracias por ese mensaje. Muchas gracias. También por el trabajo que realizan desde APAEX. Muchas gracias a Teleelch y agradecer, ya os digo, otra vez al Ayuntamiento que se están portando con nosotros muy bien. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life.

¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. La terraza más fresca del verano está en Restaurante Martino. Ya puedes celebrar en ella cualquier tipo de celebración. Música en directo, copas, gente guapa. Los viernes y sábados noche, ven a la terraza de la que todo el mundo habla. Ah, y sin problemas de aparcamiento. Restaurante Martino, carretera Elche a Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 38 minutos de la mañana. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y saben que a las 12:50 leeremos las nuevas ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra página web teleelch.es. Pero hasta entonces vamos a seguir disfrutando de la música que hemos seleccionado. Después de Elton John, toca escuchar lo que lanzó hace unos años Marlon, Tequila y Candela. Amor, de tus vermús de mediodía, como otro beso a tu salud, morena mía. Morena de sangre latina corriendo en sus venas, que sale con la luna llena. Sabe a tequila y candela. Morena de piel gitana, mi niña buena. Das alegría a todas mis penas, a todas mis penas. Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía. Como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría. Y soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía, como otro beso a tu salud. Morena, morena mía, de sangre latina corriendo en sus venas. Morena, morena mía, que sale de noche con la luna llena. No me siento ni el gordo ni el flaco, ni el feo ni el guapo. No me siento ni el joven ni el viejo, ni el loco ni el cuerdo. No me siento un tipo importante, ni un referente. Sé que no soy tan cobarde, ni tampoco el más valiente. Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía. Como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría. Y soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía. Como otro beso a tu salud, morena mía. Morena mía, que sale de noche con la luna llena. Quiero beberte una vez y otra vez, tatuarme tus labios a fuego en mi piel. Quiero beberte una vez y otra vez, que esta noche lo vas a romper. Tú lo vas a romper. Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía. Como otro beso a tu salud, morena mía. Morena mía, morena mía, como otro beso a tu salud, morena mía, morena mía, morena mía, morena mía, como otro beso a tu salud, morena mía. 101.4 Teleelch Radio Marca. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos.

Una fábrica de calzado necesita una persona para dar cola, zapato fino de señora. Hay que llamar al 663-3267-10. Una empresa de vulcanizado ubicada en Albatera busca aparadora de muestras. Hay que llamar al 600-4769-48. También hay otra fábrica de calzado que necesita envasadoras y aprendizas de envasa con vehículo propio. Y dejan el siguiente móvil. Hay que llamar al 678-2319-68. Y por último, hace falta pintor de coches oficial de primera. Y dejan el siguiente móvil. El 633-2965-87. Son, como han podido ustedes comprobar, nuevas ofertas de empleo. La del montador de puntas con experiencia en máquina Cerim, la de aparadoras para interior con experiencia en máquina alta, la de un pintor con experiencia en paredes lisas, la de una persona para dar cola a zapato fino de señora, la de la empresa de vulcanizado en Albatera que busca aparadoras de muestras, la de fábrica de calzado que necesita envasadoras y aprendizas de envasa, o la de un pintor de coches, un oficial de primera. Si ustedes no han podido coger los móviles, si están interesados en estas ofertas de empleo, no se preocupen porque pueden acceder a nuestra página web teleelch.es. En la pestaña servicios tienen que cliquear, se despliega el menú y aparece el empleo y allí tendrán ustedes las ofertas de empleo que acabo de leerles con los móviles que dejan quienes realizan estas ofertas. Y también hay otro apartado de demandas de empleo. Si usted quiere dejar su propia demanda de empleo, busca trabajo, puede hacerlo en ese apartado llamando, al igual que la oferta de empleo si necesita a alguien, llamando a nuestro contestador automático. Allí pueden dejar su oferta o su demanda de empleo. Nuestro contestador automático es el 96-606-1835. Ya saben que tanto la demanda como la oferta de empleo la actualizamos de lunes a viernes aquí en la web de teleelch.es. Y a las 12:50 pues las decimos, las leemos en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Normalmente siempre en el programa de Entre Amigos de Rosa Lucas, pero al estar de vacaciones una semana más, la Glorieta se extiende hasta la 1 del mediodía. Un programa de la Glorieta, el de hoy lunes, en el que lo hemos comenzado hablando de la ruta de los monasterios de la provincia de Valencia. También hemos dado paso a la ronda de noticias. La incidencia ha subido. El pasado viernes cerramos en más de 200 casos acumulados y, por tanto, también la presión hospitalaria. Los hospitales, lo más preocupante no es el número de ingresados que tienen en planta, sino ya el número de personas en estado grave. Son 3. Hay 2 en la UCI del Hospital Vinalopó y 1 en el Hospital General, según el parte facilitado hoy del balance de la situación de los hospitales en Elche. Ya saben que la vacunación se quiere adelantar. Hemos empezado con las declaraciones del presidente del Consejo, Ximo Puig, y del alcalde, asegurando que el alcalde ya tenemos casi un 50% inmunizada a la población ilicitana, que esta semana vamos a seguir vacunando más de 20.000 dosis, que se va a citar a los menores de 30 años, a los 20añeros, esta misma semana para adelantar la vacunación, y que Ximo Puig ha dicho que para el 9 de septiembre se quiere ya inmunizar a toda la población valenciana debido a ese incremento descontrolado que existe de los contagios, sobre todo en los colectivos, en el colectivo de la población más joven, la que aún no está vacunada. Hay que frenar el avance de esta pandemia. Nosotros son noticias que les contamos inmediatamente, en cuestión de minutos. A la 1 vienen nuestros compañeros Manu García y Ana López para contarles estas y otras noticias, como el cierre del paseo de la estación al tráfico, incluso a los peatones, por ese acto de graduación que es de la Policía Nacional, que ha tenido lugar esta misma mañana. Se lo contamos